936 días duró la samba que bailó Fernando Collor de Melo. Este brasilero, que se hizo elegir por 35 millones de votos hace dos años, hoy tiene que abandonar el poder y defenderse de un juicio por corrupción. Amigos, los datos personales de Collor de Melo son los de una rutilante estrella del cine. Apenas 40 años y ya es presidente, o fue presidente, de una nación de 120 millones de personas. Y tal vez una lujuria exacerbada por los deportes fuertes, las mujeres bellas y el lujo puede terminar en la cárcel. Así pudo empezar, tal vez, esta loca aventura. Yo soy Fernando Collor de Melo, o más guapo boneco de todo Brasil. Las garotas bonitas las pesco en el vuelo, mientras robo el dinero comiendo canguil. Yo soy Collor de Melo, jajajaja. Ay, Fernando, todas te adorábamos, o por lo menos te adorábamos. Yo recuerdo que cuando eras gobernador de Minas Gerais y salías a la calle, todas nos volvíamos locas. ¡Oye, garota! Sí. Usted quisiera venir conmigo a practicar deportes fochis. ¿Cómo no, señor gobernador? Fernando, para los íntimos, venga, chiña. Ven que tu tigre te va a morder. ¡Ay! Fernando, eras... eras un salvaje. Un salvaje. ¡Ya! El salvaje me llama tú a mí por la manera que tengo de besar, pero siempre me pides que sea el salvaje. Yo practicaba todos los deportes rudos, era fuerte, alto, hermoso. ¿Qué más se podía pedir? En una de aquellas correrías conocí a su mejor amigo, al más íntimo, al popular PC Faría. ¡Fernandinho Collor de Melo! El mismo que dice calza. ¿Cómo estás, mi querido amigo Farías? Mucho bien, mucho bien. Pablo César Farías, el hombre que hace plata de la nada. Fernandinho, ¿qué? Tengo que hacerte una proposición fabulosa. ¡Fala! Voy a ser presidente do Brasil. ¿Presidente do Brasil? Sí, muchachito, sí. ¿Aceptas o no aceptas? Sí, pero ¿cómo va a ser posible? Yo soy joven para ser presidente. Eso déjame a mí. Yo voy a ser de ti tu presidente do Brasil. ¿Do Brasil? ¿Y tú? Tú me harás tu tesorero personal y tu asesor. Hasta pronto, tu presidente de Brasil. Y Fernando Collor de Melo hizo la campaña. Mejor dicho, se la hicieron. De pronto cambió. A él, que le gustaba vestirse de colores chillones, empezó a vestirse de blanco. Una enorme guayabera blanca le cubría el cuerpo y en los discursos miraba al cielo. Brasileros, hermanas y hermanos brasileros, él sería presidente de los pobres, de los sin techo, de los hambrientos, de los descamisados. Fernando Collor de Melo será el presidente de los descamisados. Combatiré la corrupción. La corrupción en mi gobierno no tendrá cabida. ¡Fuera la corrupción! ¡Amén! ¡Genial, Fernandinho! ¡Genial! ¡Estuviste genial! ¡Casi me convences hasta a mí mismo! ¡Bravísimo! ¡Bravísimo, Fernandinho! Yo quiero saber qué vamos a hacer en la presidencia. Eso déjame a mí, muchachito. Ya verás cuando estemos en la presidencia de Brasil. Usted verá. Usted verá. Fernandinho. Vale, mi amor. ¿Podemos ir a bailar o ya cambiaste de gusto? ¿Qué va? Yo soy Fernando Collor de Melo, o presidente de todo Brasil. A los incautos les tomo el pelo, pues todos creen que soy muy gentil. Pues todos creen que soy muy gentil. Muy gentil. Las cosas que hay que escuchar, ¿no? No fue muy gentil Collor de Melo en su campaña electoral apoyada por los grupos económicos más poderosos del Brasil. Color de Melo. Tuvo altercados con la prensa, golpeó a periodistas, rompió cámaras de reporteros, agredió a sus propios partidarios. Sin embargo, Fernandito Color de Melo fue elegido con 35 millones de votos y fue elegido por todo un pueblo que creyó en su discurso de la anticorrupción. Amigos, nuestra compañera Mariana Landazuri estuvo hace algunos días en Brasil y obtuvo esta entrevista con ritmo, con sabor de samba y batucada para La Clave, y la obtuvo días antes de que Color de Melo fuera destituido de su cargo. Sí, amigos, así es como canta el Brasil, y así cantan los brasileños. Con esa ambientación de fondo, vamos a hablar con una brasileña que nos va a dar algunas informaciones sobre lo que está pasando en su país. Díganos, ¿cómo reacciona la gente en las calles en contra del presidente Collor?